Fernando, ¿cómo andás? Buen día. Buen día, Maxi, ¿todo bien? Todo bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Me alegro mucho. Arranquemos, no sé por dónde. ¿Cuál es el título de la columna de hoy? Bueno, la columna, no sé si ponerle un título, podríamos hablar del autoritarismo religioso en la democrática Polonia o algo así. Pero bueno, la idea es contar un poquito qué le pasó a Polonia después del régimen comunista y, por supuesto, con la intervención de la Iglesia en la caída de ese régimen, ¿no? Uh-huh. Que ahí tuvo que ver muchísimo Juan Pablo II, que justamente era polaco y fue elegido, al igual que Bergoglio, por cuestiones geopolíticas, ¿no? Juan Pablo II fue un actor fundamental para la caída del comunismo en Polonia, financiado por países como Estados Unidos e Inglaterra, en alianzas explícitas y bien notorias con Ronald Reagan y Margaret Thatcher. La idea era frenar el avance del comunismo hacia Europa. Polonia tenía que hacer una barrera para esto en plena Guerra Fría, y allí intervino la Iglesia con todo su poder, no solo económico, sino también con sus estrategias y poder político. Lo que hizo básicamente fue clericalizar e impulsar los sindicatos en Polonia, rompiendo con la estructura que no estaba buena, una estructura sindical que había en ese momento, en la cual no era como parte del Estado el sindicato, entonces reclamar desde el sindicato era como estar de los dos lados del mostrador. Entonces, lo que empezó a aparecer son movimientos sindicales que fueron rápidamente cooptados por la Iglesia, como el sindicato Solidaridad, que creció muy rápidamente, y que era encabezado por el dirigente sindicalista Lech Walesa, que gracias al impulso de la Iglesia terminó siendo candidato presidencial y gana las elecciones en lo que fue en 1989 la Polonia democrática, ¿no? En el 2014 los polacos celebraron el 25 aniversario de estas primeras elecciones libres en Polonia, ¿no? En 1989, y se hizo una gran fiesta nacional donde participaron representantes de 50 países, al menos, entre los cuales estuvo Barack Obama, ¿no? Y después el Senado polaco celebró una solemne sesión dedicada a la victoria de la democracia sobre el totalitarismo en Polonia y en toda la región. Pero bueno, Polonia cambió de un régimen no democrático por otro que finalmente terminó siendo un Estado confesional. Y no es que la Iglesia tiene alguna función, es directamente un Estado confesional. La Iglesia pasó de perseguida a perseguidora y dominante en ese país. Y bueno, actualmente ese embate clerical es muy fuerte, ¿sí? Los recientes ataques de la Iglesia y los aliados políticos constituyen un peligro para la democracia de Polonia, pero un verdadero peligro realmente. En esta transición, hubo una apropiación sistemática del poder por parte de la Iglesia Católica gracias a la alianza que hizo con la derecha conservadora, ¿no? Uh-huh. Y como decía, en 1989 se asistió a partir de las elecciones a un proceso de deslaicización continua del derecho polaco y de la sociedad también, ¿no? Y una clericalización creciente en todos los aspectos de la vida de los polacos y las polacas. En 1945 Polonia había conseguido el matrimonio civil y el divorcio, o sea, ambos, ¿no? Muy, muy rápidamente. Y esto fue instaurado por el llamado sistema comunista. Y también la separación absoluta de la Iglesia y del Estado, que fue declarada en la Constitución polaca de 1952. Lo que hizo el régimen fue considerar a la Iglesia directamente como un enemigo del sistema y incautó sus bienes, los cuales fueron nacionalizados, pero de una forma que no es la que por lo menos defendemos muchos y muchas, el estilo de laicismo que tiene que ver con la no intromisión de las religiones en los estados, o sea, la separación absoluta y la neutralidad del Estado en referencia a los cultos y las confesiones, pero tampoco la persecución, ¿no? Y acá quizás ese fue un error que después terminó pagando caro la propia Polonia, ¿no? O sea, después de la caída del régimen, las relaciones entre la Iglesia y el Estado se invirtieron completamente y volvieron con una violencia realmente muy, muy fuerte del clero, ¿no? Católico, apostólico, romano. Y la noción de laicidad del régimen vencido se transformó en el símbolo del mal, es decir, que la derecha aliada a la Iglesia generó como dos estereotipos opuestos. Uno, el ateo comunista igual al traidor a la patria, y el otro, el polaco, buen patriota, buen ciudadano, igual a buen católico. Y entonces la Iglesia, a través de estas estrategias, se cobró su factura por los años de persecución, y lo que hizo fue generar una serie de leyes confesionales, la reforma de la Constitución de Polonia, volviéndola clerical. Se estableció un concordato en 1993, como decía, en 1997 la nueva constitución fue absolutamente clericalizada, transformando el Estado de Polonia en confesional, y en 1993 también se hizo una ley antiaborto, ¿no? Esas fueron las principales etapas. Y el episcopado fue absolutamente decisivo en este proceso. Hoy el Estado polaco financia las actividades religiosas de las iglesias, pero sobre todo de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Es muy difícil determinar la cifra exacta, según las últimas estimaciones que han hecho las compañeras y compañeros de la coalición atea de Polonia, andarían en entre 6.000 y 7.000 millones de euros al año, ¿no? Lo que el erario público del país polaco pone en este culto. Bueno, esto incluye subvenciones, salarios de capellanes en escuelas, del ejército, en la policía, en bomberos. Es decir, la Iglesia está ahora metida por todos lados. También el Estado financia sus universidades, sus academias, no solamente academias digamos que dan instrucción como lo haría una pública, una universidad pública, sino también las que dan teología, ¿no? O facultades de teología son absolutamente subvencionadas. Y además facultades de teología en las universidades públicas. Después, en el 7 de septiembre de 1991, se introduce el catecismo y el respeto a los valores cristianos en el sistema de educación pública. En diciembre de 1992, se obliga a la radio y televisión, tanto públicas como privadas, a respetar los valores cristianos. Y esto es una forma de instaurar el delito de blasfemia. No se puede criticar al culto católico en los medios porque tiene una sanción. En 1998, en julio, se establece un código familiar y de protección del infante con introducción de conceptos religiosos. El matrimonio confesional pasa a tener el mismo valor que el matrimonio civil, es decir, uno se casa en una iglesia católica y es lo mismo que si se casara en una oficina del Estado, ¿no? Después, la Iglesia recuperó todos los bienes que había perdido por el régimen polaco y también los que había perdido en la guerra y nuevos que les dio el Estado. La intromisión es tal que el ministro Gracina Jesiska, ministro del primer ministro, dijo que la Iglesia es una de las principales instituciones del Estado, ¿no? O sea, ya la fusión es absoluta y reconocida por los propios funcionarios, ¿no? Y bueno, allá la Iglesia impone muy fuertemente su moral, sus opiniones negativas respecto a la anticoncepción, a la educación sexual y reproductiva, al divorcio, a la eutanasia, a los derechos de las personas LGBTIQ. Fer, ¿sí? Por lo que vos has investigado, que sé que es mucho, digo, me sorprende cada dato que das. Digo, ¿es el país más invadido por la religión católica? Y es uno de los más, sí. Rumania está en situación bastante parecida. En general, casi toda Europa del Este ha sufrido un embate de estas características. Pero porque justamente era donde querían poner una pared al comunismo, entonces el clericalismo fue financiado por los movimientos, digamos, los movimientos no, sino las corporaciones capitalistas y neoliberales, y por los gobiernos, como decía, de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan, para generar esta situación, ¿no? Y poner... aislar del todo al régimen comunista de Rusia. Es impresionante, la verdad que te escucho y no puedo creer la invasión y la importancia, básicamente, y lo pongo entre comillas, que tiene el clero católico dentro de Polonia. Sí, yo lo quiero contar porque compartimos con Polonia, y esto me ha tocado participar en varias exposiciones con Nina Sankari, que es la vicepresidenta de la coalición polaca. Estuvimos juntos dando ponencias y comparando nuestros países en Londres y en París, y esto pareciera ser lo que se viene para Argentina. Por eso quiero mostrar cuáles son las consecuencias de un papa de origen del mismo país y que es elegido por ser de esa región, y que además tiene un proyecto de reevangelización para Latinoamérica. Entonces, Polonia es el, espero que no, pero parece ser el espejo del futuro nuestro, ¿no? Y muchas de esas cosas que vos contaste, por ahí andamos, ¿no? No estamos tan lejos. No, pero por ejemplo, el sistema educativo de Polonia es el mismo que en Salta estamos tratando de que se termine, ¿no? La intromisión absoluta del clero, de la Iglesia Católica dentro de la escuela pública, donde se obliga a los chicos a rezar, a bendecir los alimentos, a tener catequesis. La catequesis en Polonia empieza a los 3 años, ¿no? Acá por lo menos a los 9. Pero todo esto que está pasando en Salta es la general de la educación pública, de gestión pública en Polonia. Ahora, si bien tenemos muchas coincidencias, bueno, lo de Polonia es un poco más exacerbado que lo nuestro, pero el tema que el trabajo que está haciendo hoy las organizaciones de base, la Iglesia, es impresionante, la infiltración en los sindicatos, los sindicalistas están viajando al Vaticano cuando la doctrina social de la Iglesia es contraria a los intereses de la clase trabajadora. Uh-huh. A ver, el Vaticano es el único estado del mundo que no tiene clase trabajadora, vive de explotar la clase trabajadora. Entonces, que los sindicalistas vayan allá a hablar de derechos de trabajadores y trabajadoras es, la verdad, una locura. Ellos promueven la alianza de clases, que es la forma corporativista de mantener al sometido en el mismo lugar y que cumple un rol para la sociedad, y que la clase dominante llegue a una alianza con la clase dominada y entonces así toda la sociedad es pacífica y tranquila. Ese es el modelo sindical que la Iglesia propone. Y saben muy bien que este régimen neoliberal que tenemos en la Argentina, como va por todo a una velocidad impresionante, va a tener una vida corta. Entonces están preparando el terreno para quienes asuman el poder dentro de unos años estén ya totalmente infiltrados, la Iglesia haya hecho metástasis en esas organizaciones. Entonces, bueno, creo que es importante ver dónde termina ese tipo de accionar. Ellos con Lech Walesa infiltraron Solidaridad, ese sindicato, y así lograron el poder. Y en la misma dirección van por Argentina. Y también lo van a pagar muy caro las mujeres, ¿no? En Polonia tenían el aborto legal seguro y gratuito, como buscamos en Argentina, a partir de 1956, y en el 93 lo pierden. Y hoy hay un proyecto en el Congreso, o sea, lo que sería el Parlamento polaco, hay un proyecto del grupo conservador y ultracatólico donde penaliza el aborto y a las mujeres que lo hagan en todos los casos. Ya estaría prohibido, porque hoy están como nosotros en Polonia, con los abortos no punibles, las mismas características, que para ellos es un grave retroceso, para ellas sobre todo, ¿no? Uh-huh. Y lo que pasaría ahora con esta nueva ley es que perderían todas las formas de aborto, inclusive las que la mujer está en riesgo o la que existe anencefalia, o sea, el feto no tiene cerebro, muerte cerebral, o sea, en caso de violación, en todo sería penalizado. Acá lo que sucedió es que las mujeres polacas se organizaron y formaron un comité y salieron cientos de miles a las calles en lo que se conoció como el lunes negro, el 3 de octubre del 2016. Llevaban más de 160.000 mujeres que llevaban 250.000 firmas para un proyecto parlamentario que despenalizara el aborto, como buscamos acá en la Argentina. Ese proyecto fue descartado por el Parlamento, mientras que impulsó el que contaba recién. Pero bueno, las mujeres cada vez se están organizando más. Ahora el comité, se llama Comité Salvemos las Mujeres, fue reimpulsado y ahora es el Salvemos las Mujeres 2017. El objetivo es llegar a las 500.000 firmas y ejercer muchísima presión en las calles, como han salido con los paraguas para mostrar su presencia hace poquito y lograr que de una vez por todas recuperar el derecho que perdieron, lo cual es una locura, ¿no? Ya tenían un derecho adquirido y lo fueron perdiendo. Pero bueno, quería contar un poco esto para que se entienda lo grave de que dejemos o permitamos de que un culto se meta dentro de nuestro sistema jurídico, porque claramente es una pérdida de democracia, una pérdida de valores republicanos. americanos, ¿no? Fer, te hago una pregunta que me han hecho en el día de ayer, y yo, como sabiendo que hoy íbamos a vernos o a charlar, y tiene que ver con esto un poco, quedé en hacértela para poder desaznarme y desaznar a la persona que me la realizó. ¿Vos tenés en mente cuánto es el dinero que destina el Estado argentino a pagar cosas que tienen que ver con la iglesia, desde sueldo de seminaristas, de obispos, aportes y esas cuestiones? Bueno, hago un breve resumen porque sí, es un montonazo. Lo digo así como a grandes rasgos, como para que se den una idea. En escuelas confesionales, lo que paga el Estado, escuelas confesionales católicas, ¿no?, es aproximadamente 6.000 millones de pesos. En sueldos de obispos, arzobispos y viáticos a curas, 170 millones de pesos es el presupuesto actual. En capellanes, en las fuerzas de seguridad, en las fuerzas armadas, que hay en todas, debemos estar superando entre un poquito más de 200 millones, debemos andar por ahí. Es una cifra difícil de estimar porque no son solo sueldos de capellanes, sino que además hay capellanías, hay edificios que mantener, esos edificios tienen empleados, entonces tienen todo un gasto asociado que es un poco difícil de rastrear. Para darnos una idea, el vicario castrense, que es el principal capellán, cobra el sueldo de equivalente a un ministro de la nación, ¿no? Ese es más tal cual. El sueldo. Después, el Estado permanentemente hace donaciones a la iglesia de terrenos fiscales o propiedades estatales. Eso más o menos tenemos como unos 1.000 terrenos anuales, ¿no? 1.000 propiedades y terrenos anuales del Estado que se ceden en diferentes formas a la Iglesia Católica. Donación, cesión a título gratuito, o como quieras llamarlo. Después tenemos, bueno, lo que son las subvenciones, ¿no? Las subvenciones también a estudiantes de seminarios, tienen una beca, tienen, bueno, con donaciones impositivas y de todo tipo, con donaciones de deudas, ¿sí? El Estado, los estados municipales en general, condonan todas las deudas municipales de la iglesia. Acá suelen acumular 4 o 5 años y después se les perdona todo junto. En La Plata viene a llevar a acumular de deuda del arzobispado alrededor de 1 millón y algo de pesos, hace poco. También, bueno, tienen ciertos impuestos aduaneros que están, como por ejemplo, importación y exportación de vehículos, que tampoco pagan nada por eso. Tienen entrada y salida del país con carnet de embajadores, con lo cual no declara que llevan en las valijas. Sí, debemos estar superando los 11.000, 12.000 millones de pesos anuales, más toda otra serie de privilegios muy difícil de cuantificar, porque las exenciones impositivas, como no sabemos el dinero que mueve la iglesia, no sabemos cuánto es. Después Cáritas, que nunca en su existencia ha rendido un solo ticket de qué hace con la plata, recibe para trabajar en drogadependencia como unos 16 millones de pesos anuales, más cada estado, por ejemplo acá en Mar del Plata se le da como 700.000 pesos por año, y es pasa en todos los municipios, y estamos hablando de que hay más de 2.000 municipios en Argentina, así que también la cifra ahí es monstruosa. Es monstruoso. Eso es una idea más o menos de lo que se nos va. Fer, gracias por todo. Estoy podrido de mantener vago ya. Sí, hostiaplaneros son. Sí, hostiaplaneros, gran frase, gran frase.